Entramos en el tiempo de política local de la mañana de Radio Brique. Hoy turno de intervención para el Grupo Municipal Andalucista. Ya nos acompaña José Antonio Bautista, portavoz de la gestora local de Andalucía por Sí en Ubrique, y el coordinador nacional de Andalucía por Sí, Joaquín Bellido, a quien damos la bienvenida a los micrófonos de Radio Brique. Con ambos vamos a hablar de la candidatura de Andalucía por Sí a las autonómicas del 2 de diciembre. Joaquín Bellido se presenta por Cádiz a las autonómicas, acompañado en el listado, por cierto, por la edil ubriqueña María Jesús Pérez en el número 14. De esto hablamos, pero también de las propuestas que desde Andalucía por Sí se traen a nuestra localidad en materia educativa y que afecta a asuntos como el acondicionamiento climático y la eficiencia energética de los centros ubriqueños. ¿Por dónde comenzamos? Bien, pues como tú estabas diciendo, estamos hoy aquí acompañados por nuestro compañero Joaquín Bellido. Él es el coordinador nacional de Andalucía por Sí y además es el candidato de Andalucía por Sí a las elecciones andaluzas. Como todos sabéis, en esta ocasión Andalucía por Sí se va a presentar a las elecciones autonómicas que tenemos próximamente el día 2 de diciembre y lógicamente nosotros desde Andalucía por Sí tenemos proyectos para nuestro pueblo y entre otras cosas, pues tengo que agradecerle a nuestro compañero que esté hoy aquí con nosotros porque nos va a explicar algunas de las propuestas serias, coherentes y realizables que llevamos en nuestro programa y que afectan directamente a nuestra localidad. Pues muy buena y muchas gracias, José Antonio. Lo cierto es que sí, después del recorrido como plataforma social en el que hablábamos de la necesidad de un partido que defienda los intereses de Andalucía y concretamente de los pueblos andaluces, pues evidentemente pues unos comicios electorales autonómicos pues nos han convocado en este caso y hemos decidido presentarnos a estas elecciones. Ya veníamos reivindicándolo como plataforma social y ahora evidentemente como partido creemos que es necesario que un partido de unas características como es el de Andalucía por Sí, que tiene como objetivo solucionar los problemas de los andaluces, pues evidentemente queramos estar en el Parlamento, queramos estar en el Congreso de los Diputados, porque ya estamos viendo cómo se perjudica y no se solucionan los problemas de los andaluces y las andaluzas, como hemos visto con los presupuestos generales del Estado, tanto a nivel estatal con Partido Popular y Ciudadanos, con una estrategia clara de favorecer a una serie de territorios y dejando en la cuneta una vez más Andalucía. Y ahora nuevamente lo hemos visto como estos presupuestos generales del Estado pactados por el Partido Socialista y Podemos pues nos vuelven a dejar en la cuneta. Tenemos claro que es necesaria una voz andaluza en estas instituciones y por tanto nosotros pues vamos a luchar por llegar a toda Andalucía y que nos conozcan pueblo a pueblo, y concretamente en Ubrique. Pues estamos de jornada hoy aquí en Ubrique reivindicando una serie de cuestiones como son en este caso la educación de calidad y como son los problemas de infraestructura, concretamente de la necesidad de una variante, la necesidad de una circunvalación por los problemas que tenemos con la A373 y por tanto de forma general eso es lo que podemos decir, pero de forma concreta hemos visto como ya Andalucía por Sí aquí en Ubrique ha defendido en el Pleno una moción que la convertimos en una propuesta de ley, como era en este caso la ley contra la pobreza energética, teniendo en cuenta que empezamos en noviembre de 2016 un recorrido largo en el que más de 30 ayuntamientos lo aprobaron. En el caso concreto de Ubrique, por desgracia, no fue apoyada. Por más que te partiste la cara, evidentemente no hicieron mucho caso. Por lo visto no es un problema en Ubrique o según el Partido Socialista la pobreza energética. Nosotros consideramos que sí, que es un problema y grave, sobre todo porque no hay soluciones económicas ni hay planes de empleo, porque el propio Pedro Sánchez lo ha dicho, ¿no? Los planes de empleo para Andalucía están en estado embrionario, ni tampoco se han contemplado en los presupuestos generales del Estado y por tanto hay gente que lo pasa mal y necesitan pues de parches, por así decirlo, para que se solucione un problema, y es el problema de gente que no puede tener la luz, no puede conseguir agua y que tiene problemas para pagar esos recibos, y por tanto la ley de pobreza energética venía a paliar un problema de muchas familias. No era cuestión de poner un nuevo parche con un bono social que era totalmente inútil, por así decirlo, y por tanto Si en regiones como puede ser Aragón o propio Galicia, que tenían su propia ley de pobreza energética, no entendíamos cómo en Andalucía, con los datos del paro que arrojamos, con los datos de pobreza que estamos arrojando, con los datos de gente con vulnerable y rozando la exclusión social que tenemos en Andalucía, no entendíamos que esta ley no avanzara. Lo cierto es que, bueno, se convocó elecciones, todo quedó en el aire, pero aún así no tuvimos la suerte de contar con Ubrique, por desgracia, porque faltó el apoyo de la alcaldesa de Ubrique y de, evidentemente, de todos sus compañeros, para que Ubrique contara también como ayuntamiento promotor de esta iniciativa, que no quería y que perseguía que no se le cortara a nadie la luz por cuestiones económicas y que se pudieran solucionar esos problemas. A nosotros también, evidentemente, nos preocupan otras cuestiones, como hemos estado hoy también relacionado con el tema energético, como es una educación de calidad. Nosotros contemplamos, dentro de este programa nuestro que vamos a elaborar y que está prácticamente ya para salir del horno, pues lo cierto es que la educación que exigimos es una educación de calidad, una educación digna, pero como servicio público, porque entendemos que el camino que lleva, al igual que la sanidad, se están poniendo muchas trabas, muchos problemas, y se están dedicando a recortar hasta el punto que la moda que ha cogido este gobierno de Susana Díaz es el de los conciertos y el de hacer de la educación pues un problema. Susana Díaz quiere quitarse de en medio y recortar la administración y sobre todo ir dejando hacia la privatización pues muchos sectores y servicios públicos, y la educación y la sanidad parecen que es uno de ellos. De hecho, no entendemos, por ejemplo, como una cuestión tan esencial, que incluso lo contemplan dentro de la administración cuando están construyendo nuevos edificios públicos, que es la climatización, para que se pueda trabajar a gusto por parte de los funcionarios y se puedan dar un servicio en esos edificios públicos de calidad, no tener problemas con el frío en invierno o con el calor en verano. Y aquí, desde el corazón de la sierra, en Ubrique, ese problema está, y es un problema grave. Entendemos que en 2017, en agosto, se contemplaban una serie de ayudas desde la propia Agencia de Energía, la Agencia Andaluza de la Energía, en el que hablaba de subvencionar un 90% de las construcciones, o en este caso la reforma para mejorar en eficiencia energética los edificios escolares o los centros de educación primaria e infantil. Y en este caso, pues nos sorprende que el ayuntamiento de Ubrique, concretamente su alcaldesa, no haya hecho ya el trabajo, sobre todo teniendo en cuenta además que desde la propia Diputación de Cádiz se contempla el 10% restante para esa reforma, y que el ayuntamiento no se haya puesto manos a la obra para acometer estas obras. Evidentemente, entendemos que es vital, sobre todo porque le evita mucho gasto al ayuntamiento, y se contempla 90% Junta de Andalucía, concretamente la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Junta, evidentemente, con una orden de incentivo de 2017-2020 para esa eficiencia energética. Y evidentemente ese estudio prácticamente está hecho de los colegios de Ubrique, como son en este caso el propio Reina Sofía, en el que hemos estado contemplando la necesidad de esas obras, y hablamos de un importe de casi 400.000 euros, que no tendría, como digo, coste para el ayuntamiento, porque correría, siendo población Ubrique de menor de 20.000 habitantes, correría el 90% Junta de Andalucía y el 10% Diputación de Cádiz. El CEI Fernando Gavilán, estamos hablando de en torno a los 855.000 euros, Ramón Crosa 816.000 euros, Víctor de la Serna unos 370.000 y Bena Félix unos 373.000 euros. No tendría coste para el ayuntamiento, no tendría coste porque evidentemente, como he dicho, y me voy a reiterar porque es cuestión de falta de gestión por parte del ayuntamiento de Ubrique, que se ponga en contacto con un gobierno socialista para tramitar estas ayudas, porque coincide ayuntamiento socialista, diputación socialista y Junta de Andalucía socialista. Hay que echarle coraje, hay que ponerle ganas a la gestión, y evidentemente que los niños no pasen frío, ni ahora en invierno ni calor en verano. Y eso es una cuestión que a nosotros nos preocupa, y sobre todo porque es la educación de los más jóvenes y de las más jóvenes. Por tanto, nosotros creemos que es vital, y desde aquí el llamamiento a la alcaldesa para que se ponga las pilas y sobre todo se ponga a trabajar y exija pues esta reforma de cara a la eficiencia energética de los edificios, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez que se construye un edificio ahora tienen en cuenta la eficiencia energética. Y para prácticamente terminar, una de las reivindicaciones que me parece que son históricas aquí en Ubrique y que probablemente la conoce en profundidad José Antonio, pues entiendo que esa circunvalación es más que necesaria, que lo único que está haciendo la Junta de Andalucía con la A373 son prácticamente parches, y además con rebajas lamentables a las cantidades iniciales por las que se licitan la obra. Estamos hablando de 2,5 millones de euros, se ha quedado un recorte en prácticamente 1,2 millones, y no se tiene en cuenta ni factores de seguridad ni de necesidades real de conexión. Son parches, no dan soluciones, y evidentemente lo que están haciendo ahora es poner un parche para solucionar un problema que ha habido con los temporales, que evidentemente dentro de un año quizá tenga que volver a invertir, y no son conscientes de los problemas reales que existen en Ubrique. Por un lado, esa circunvalación, que como bien sabemos el POTA condenaba también a muchos pueblos de la sierra y prácticamente a muchos municipios en Andalucía a tener en cuenta el sector turístico, pues no entendemos cómo no se crea una circunvalación que una prácticamente en la sierra, que dé soluciones de conexión con la Costa del Sol, y que evidentemente una zona que está masificada que podría diversificar el tipo de turismo con el turismo en Ubrique y potenciar esta zona, este sector tan importante para nosotros, que evidentemente con el cuero y con los polígonos industriales que existen en Ubrique, pues evidentemente revertiría económicamente en el pueblo y evidentemente en la Sierra de Cádiz. Y no vamos a parar de reivindicar exactamente con la misma fuerza esa variante, que nosotros sí contemplamos y que tenemos en cuenta que las infraestructuras son vitales, sobre todo para conectar el pueblo con los polígonos en horas punta. Y como hemos visto hoy, que saturan el tráfico, perjudican a los peatones, y evidentemente una travesía por medio del pueblo que rompe en dos Ubrique con 11,000 a un lado, 7,000 a otro. Tenemos claro que las infraestructuras son muy necesarias, tenemos claro que Ubrique necesita soluciones, y que hemos visto, porque históricamente el Partido Socialista, que viene gobernando durante 40 años, pues no son la solución para Andalucía. Al revés, lo único que tenemos claro es que han pasado desde Europa por más de 100.000 millones de euros de inversión en los últimos años, que no sabemos ni el color que tienen porque no sabemos en qué se han invertido, y evidentemente entendemos que este es un gobierno que tiene sentado además en el banquillo de los juzgados pues 10 años de gestión y dos expresidentes, y entendemos que es la hora del cambio y es la hora del gobierno de los andaluces. Más autogobierno, evidentemente, y sobre todo que te contemple los servicios públicos de calidad. Bien la educación, bien que contemple los sectores más vulnerables de la sociedad como una ley como puede ser la pobreza energética, o bien en este caso con las conexiones y con las infraestructuras. Por lo tanto, está claro que desde Andalucía por sí vamos a seguir trabajando para llegar a todos los rincones de Andalucía, conociendo sus problemas y plantear soluciones, y evidentemente pues agradecerte pues siempre que estés trabajando en Ubrique, que nos eche un cable, y sobre todo pues que estés al pie del cañón con Andalucía por sí como bandera para traer soluciones a este municipio, y sobre todo que también, igual que ahora nos la jugamos y nos apostamos por un cambio en el gobierno andaluz, que evidentemente en mayo, cuando sean las municipales, pues la gente cuente también con Andalucía por sí para gobernar este pueblo, y sobre todo para gestionar, porque una cosa es gobernar como lo están haciendo y otra cosa es gestionar como solamente los andalucistas saben hacerlo. Vale. El marco educativo, una de las principales propuestas que llega por parte de Andalucía por sí, propuestas que, por ejemplo, se incluyeron en el último pleno celebrado en nuestra localidad el pasado martes. De hecho, desde el Grupo Municipal Andalucista se incluyó además también otra iniciativa relacionada pues precisamente con las necesidades que puedan tener de carácter especial el alumnado, ¿no?, en los centros educativos ubriqueños. Sí, esta fue una de las propuestas que hicimos nosotros al pleno, y en concreto, sobre todo a mí, por completar un poco más lo que estaba diciendo mi compañero Joaquín hace un momento, también me gustaría resaltar que la moción que se presentó en el último pleno, que iba encaminado a la climatización de los colegios, es que no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros estamos defendiendo. Es que son cosas que son radicalmente opuestas y contrarias. ¿Por qué? Pues porque el PP lo único que ha hecho ha sido molestarse en cambiar el nombre del pueblo y poner el nombre del portavoz de aquí de nuestra localidad, poco más. Y nosotros no estamos haciendo eso. Y sobre todo, el hecho de resaltar esto y de criticar esto es por una cosa muy simple. En la moción siguiente, en la que tú estás haciendo referencia ahora, a nosotros nos decían que es que no habíamos cuantificado la cuantía de la ayuda que se proponía, no habíamos cuantificado el número de familias que se podían beneficiar de este tipo de ayuda, no habíamos puesto el montante, no sabíamos exactamente a qué sector en concreto se estaba dirigiendo la propuesta nuestra. Y bueno, y si vemos la propuesta que se está o que se estaba planteando por parte del Grupo Popular, pues adolece de lo mismo que nos están achacando a nosotros para tumbarnos a nosotros nuestra moción. Y por lo tanto, me parece unos argumentos ridículos los que se están utilizando tanto por el equipo de gobierno como no, como por parte del Grupo Popular, ¿no? Que al final, después de todo, apoyaron la propuesta que nosotros estábamos haciendo y que nosotros veníamos a completar y a mejorar muchísimo la propuesta que se estaba haciendo por parte del Grupo Popular, que se limitaba única y exclusivamente a decir pues que se solicitaran ayudas a la consejería y poco más. A nosotros eso nos parece que hay que completarlo muchísimo, a nosotros nos parece que eso había que darle más contenido, había que poner unas propuestas que fueran serias, que fueran coherentes, y eso fue precisamente lo que se hizo por parte del Grupo Municipal Andalucista. Nosotros lo que hicimos fue decirle que muy bien, pero que en Ubrique tenemos 5 colegios que se pueden beneficiar de este tipo de ayuda, y no son 7, ni 8, ni 10, ni 4, sino que son 5 los colegios que tenemos en nuestra localidad. Y en concreto, estamos hablando del Fernando Gavilán, estamos hablando de Ramón Crosa, estamos hablando de Reina Sofía, estamos hablando del Visto de la Serna, y estamos hablando del Colegio Benafelí, que son los 5 colegios de educación primaria, tal y como decía mi compañero anteriormente. Y también, para que vean que nosotros, cuando apoyamos una propuesta y cuando hacemos las cosas, las hacemos bien y las hacemos con datos encima de la mesa, pues estos colegios tienen unas necesidades específicas, cada uno en función de las características y de la idiosincrasia que tenga cada colegio. Y nosotros aportábamos las cantidades que se pretenden subvencionar a todos y cada uno de estos colegios. Porque, entre otras cosas, los compañeros nuestros que están en Diputación ya habían avanzado este estudio y ya habían encargado un estudio previo en el que se decía cuál era la cantidad concreta, que ya ha comentado también mi compañero Joaquín, y que en concreto, pues por volver otra vez a reiterarla, en el Fernando Gavilán son más de 700.000 euros, en el Ramón Crosa también son más de 700.000 euros, en el Reina Sofía 362.000, en el Visto de la Serna 339.000, en el Benafeliz 339.000 y pico también. Entonces, esa es la forma de trabajar que tenemos los andalucistas. Esta es la forma de gestionar que tenemos los andalucistas. Nosotros nos tomamos nuestro trabajo en serio. Nosotros, cuando hacemos algo, lo hacemos en serio. Lo hacemos con los datos encima de la mesa. Lo hacemos aportando todo lo que podemos aportar y poniéndolo todo, y aún así, pues volvimos a insistir en lo mismo. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en aprobar esa propuesta, pero completándola con los datos que nosotros estamos aportando y que nosotros estamos poniendo encima de la mesa. Porque, tal y como ha dicho mi compañero, tenemos una orden del año 2017 que viene de la Agencia Andaluza de la Energía y que cubre hasta el 90%. Y el 10% restante, pues lo cubriría, en este caso, la Diputación Provincial. Y a nosotros, pues esa propuesta seria sí que nos parece coherente, sí que nos parece seria y sí que nos parece que es la que se tendría que haber presentado por el otro grupo político, como decía anteriormente. Y ahora, entrando ya en nuestra moción, en la moción que nosotros presentamos y que, vuelvo a decir, no contó con el apoyo de ninguno de los grupos políticos existentes en el Pleno, porque Partido Popular y Partido Socialista decidieron dejarla encima de la mesa, que me parece bastante fuerte que se haga esas cuestiones así y que no se entre ni siquiera a debatir, ni siquiera a decir por qué motivo o por qué no motivo no se apoya o se apoya, sino que simplemente para evitar el debate coge y la dejan encima de la mesa y evitamos pues que todos los ubriqueños conozcamos cuáles son los argumentos que tienen estos grupos para apoyarla o para no apoyarla. A nosotros nos llama muchísimo la atención, como decía anteriormente, que por parte del grupo socialista, del equipo de gobierno, cuando nosotros presentamos algo, siempre se está trabajando ya en eso. Y esa es la tónica que nos hemos venido encontrando durante los últimos años. Cuando presentamos una propuesta, la dejan encima de la mesa porque es que ya la están haciendo, porque es que ya la están estudiando. Tenemos varios ejemplos. Un ejemplo es el caso de los incendios forestales. Hace ya más de 2 años que se presentó una moción andalucista que nos dejaron encima de la mesa porque es que resulta que lo estaban estudiando, lo estaban viendo y se comprometieron a que en un plazo breve íbamos a tener reuniones para ver el plan de emergencia, que era lo que estábamos solicitando, que se estudiara en el plan de emergencia conjuntamente y que se incluyeran ese riesgo de incendios forestales. Se queda encima de la mesa, en breve nos reuniremos, 2 años después seguimos sin reunión y seguimos sin tener noticias de eso. En el último pleno, lógicamente, volvimos a preguntarle y nos remite al técnico porque es que váyase que no tengamos tiempo de atenderte en una reunión, mejor preguntar al técnico y que el técnico te diga el estado actual en el que se encuentra. Para eso no me hacen falta 2 años. Para eso, en el mismo pleno, me dice, mire usted, no tengo ni puñetera idea, váyase al técnico y que el técnico le informe. Y nos quedamos tan panchos. Y por lo menos no nos hacen perder todo este tiempo con engaños y con pamplinas, como están teniendo en toda esta legislatura. Tenemos otro ejemplo más. Tenemos muchísimos ejemplos que se pueden dar con respecto a eso. Una propuesta andalucista que se hizo también, que fue también iba con temas sociales y que nos referíamos en concreto a las ayudas sociales extraordinarias, que pedíamos que se hiciera un reglamento para ver o para que la persona que vaya a solicitar ese tipo de ayuda sepa cuáles son los condicionantes que se le van a poner, que sepa cuál es la documentación que se le va a pedir, que sepa cuáles son los requisitos que se valoran, los puntos que tiene por cada cosa y demás. A día de hoy, aproximadamente un año y pico, seguimos exactamente en las mismas. Y la respuesta fue idéntica. Señores, esto se está preparando por parte del equipo de gobierno, déjenlo encima de la mesa y nos comprometemos a que en breve vamos a tener una reunión para tratar el asunto. A día de hoy, un año después, seguimos exactamente en las mismas. Y el Partido Popular, que parece que se ha caído de un guindo ahora, vuelve otra vez a decir lo mismo. Yo creo que sí, que debemos dejarlo encima de la mesa porque es que resulta que es un tema delicado, es un tema sensible, lo dejamos encima de la mesa, nos comprometemos a estudiarlo y a verlo y en un plazo breve nos reunimos y sacamos una por unanimidad de todos los grupos políticos. La verdad que yo todavía estoy esperando la del reglamento. Y curiosamente, con el reglamento el gesto fue exactamente el mismo, idéntico. Cuando se presenta la moción, agachan su cabecita, toman nota y dicen, sí, lo estamos estudiando. Y se toman nota de la moción, de la propuesta, de todo lo que nosotros estamos diciendo. Y luego se van al técnico o no, le dan las instrucciones o no, y a día de hoy seguimos exactamente en las mismas. Con esta moción nosotros nos tememos que va a pasar exactamente igual. Va a pasar exactamente lo mismo. Y lo peor de todo eso es que, le dan un voto de confianza a la señora alcaldesa, que ya, por cierto, se reunió y se reunió con carácter previo a que los padres se sentaran con nosotros para trasladarnos el problema, y la señora alcaldesa no les dijo absolutamente nada de esta propuesta que nosotros estamos haciendo. Porque, bueno, no hace falta que los padres te digan qué han tratado en la reunión, pero tú en las caras notas si es una propuesta que le estás haciendo ahora de nueva o si ya se la han hecho previamente. Porque, entre otras cosas, si tú le dices, mira, nosotros creemos que la propuesta nuestra puede ser esta y que podríamos verlo, y ellos se miran entre ellos y dicen, oye, pues es una buena idea. Eso significa, entre otras cosas, que por parte del equipo de gobierno no se le ha hecho esa propuesta, a pesar de que la alcaldesa, mintiendo, diga ahora que sí, que ya se estaba viendo eso y que ellos también proponen ese tipo de resultados para, o ese tipo de propuestas para ayudar a los padres. Bueno, pues entrando ya en el fondo del asunto, nosotros no estábamos pidiendo nada descabellado. Nosotros lo que estábamos haciendo era solicitar, porque para ponernos en antecedentes, estamos hablando de críos que tienen necesidades educativas específicas y especiales. ¿En qué consiste eso? Pues necesitan un refuerzo que se le da por parte de un logopeda, que se le da por parte de un psicólogo, que se le da por un médico especialista, en la rama que sea, dependiendo de la necesidad que tenga este crío o este chaval. Problema, pues que todos los años sale una orden y esa orden se va rellenando y se va prorrogando de forma continua. Los padres que lo saben van a un servicio que es público y en ese servicio público le rellenan la orden. y le rellenan con todos los requisitos que se le exigen. Ellos única y exclusivamente hacen de correo y le llevan la documentación y eso se tramita todo, vuelvo a insistir, desde un organismo público que hay aquí en nuestra localidad. Una vez dicho eso, los padres no conocen cuál es la orden, porque entre otras cosas ni se la leen, ni saben leérsela, porque hay muchas cosas que, bueno, pues yo me fío de lo que me está diciendo el técnico, de lo que me está diciendo la persona que me lo está rellenando, y no me preocupo en leerla, sino que si me pide que le lleve esto, esto y esto, yo se lo llevo y se acabó. A la hora de justificar, pues mire usted, me tiene que traer la factura de haberse gastado el dinero, ¿vale? Estupendo, aquí tiene usted la factura de haberme gastado el dinero. ¿Qué problemas se encuentran? Pues que la orden dice que tienen que gastarse en un periodo concreto de tiempo, entre septiembre y junio, y ellos lo han hecho la justificación durante todo el año. Porque además, entre otras cosas, lógicamente, los niños tienen la necesidad durante todo el año y no se puede centrar una ayuda en tres meses cuando el resto del año van a seguir acudiendo a esas terapias, cuando el resto del año van a seguir con ese gasto. Entonces los padres lo que han hecho es lo que haríamos cualquiera, hacerlo durante todo el año y una vez que se han gastado el dinero por parte de los terapeutas, le dan su factura y esa factura sirve para justificar. Problema, que como la orden dice lo que dice, pues ahora se les está pidiendo que devuelvan esa subvención del año 2014 por incumplimiento. Bueno, incumplimiento relativo, porque el dinero se ha gastado en lo que se ha gastado, que es precisamente en las terapias de los hijos. Y el problema es que ahora se han inventado eso, precisamente, que la orden dice que tiene que ser entre junio y septiembre y que el resto de periodo pues no sirve absolutamente para nada. Y les están exigiendo la devolución de la subvención del año 2014. ¿Reunión con la consejería? Pues me da a mí que prácticamente lo mismo. Mire usted, el año 2014 la va a devolver sí o sí. Ya del resto hablaremos. Bueno, pues ahí es donde entramos nosotros en el Ayuntamiento de Ubrique. Y ahí es donde los andalucistas presentamos la moción diciendo que como van a tener que devolver la subvención del año 2014, que desde el ayuntamiento, que hay una partida para ayudas sociales extraordinarias, para momentos puntuales de personas que necesitan ese apoyo de forma puntual, que se está dando para, me voy a callar, lo que se están dando muchas veces, ese tipo de ayuda, pues bueno, estas personas necesitan el apoyo del ayuntamiento y necesitan esa ayuda, pues vamos a darle esa ayuda. Argumentos en contra. Es que usted no me dice cuál es la cuantía. Lógicamente, es que yo no sé cuál es la cuantía que se le ha exigido que se devuelva a todos y cada uno de los padres. Entre otras cosas, porque yo no he visto a todos y cada uno de los padres. Pero es que es más, es que incluso tenemos el problema de que habrá padres que cumplan y habrá padres que no cumplan. Y habrá padres que quieran que se les ayude y habrá padres que no quieren que se les ayude. Eso punto segundo. Punto tercero, es que no sabemos el número total de personas afectadas porque, bueno, lógicamente hay muchísimas personas afectadas por este problema, pero no sabemos exactamente ni quiénes son los que cumplen, ni quiénes son los que no cumplen, ni los requisitos económicos de uno, ni de otro, ni de nada. Entonces es imposible cuantificarlo. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es simple y llanamente presentarla de forma genérica con un punto segundo. Y el punto segundo dice que por parte de los servicios sociales se haga una valoración indicando cuál es el perfil de las personas que pueden resultar beneficiarias de este tipo de ayuda. Salvado, sin ningún problema. Pues no, no les gusta, porque es que no sé si es porque tendrán que darle más trabajo a los servicios sociales, no sé si es porque, bueno, probablemente sea porque directamente, como la propuesta viene del grupo andalucista, pues no les hace gracia y no les agrada. Igual que todas y cada una de las propuestas que hemos ido presentando y que he dicho que ya en esta legislatura nos han dejado varias encima de la mesa precisamente por eso, porque no les parece bien. Y esta última, pues la verdad es que es una excusa absurda. Y lo peor de todo es que el Grupo Popular entre al juego en eso que el equipo de gobierno está argumentando. A mí la verdad es que como andalucista y como ubriqueño, pues me molesta enormemente que por parte de un grupo de la oposición, en concreto el Grupo Popular, y que por parte del Grupo Socialista, pues no nos hayan echado la cuenta a esta moción, porque es que hay personas que están pendientes de esta ayuda y hay personas que van a tener un problema serio y hay críos que ven en peligro esas terapias, porque es que no se nos puede olvidar otra cosa, que una cosa es la devolución del año 2014 y otra cosa que estaba en el punto tercero que nosotros planteábamos era que como tienes una orden, o sea, una devolución de una subvención, mientras tú tienes el expediente de reintegro abierto, no puedes concurrir a futuras subvenciones. ¿Qué pasa con esa familia? Que este año ya, de entrada, no pueden concurrir a las subvenciones. Por lo tanto, un padre que tenga que devolver 1.800 euros, por decir un caso, o por decir una cantidad, no es que le vaya a costar 1.800 euros, es que le va a costar 1.800 euros de devolución más 1.800 euros de terapia para su hijo, porque su hijo sigue necesitando esta terapia de forma urgente. Y esos críos no pueden parar esa terapia si queremos que se desarrollen con normalidad o con la mayor normalidad posible. Y estamos dejando con el culo al aire a un montón de familias que tienen problemas, que son unos problemas reales que tienen en nuestra localidad. Estamos hablando de personas que lo van a pasar mal porque ya lo están pasando mal y que están haciendo un sobreesfuerzo humano ingente para poder sacar para adelante a los niños con las dificultades que tiene cada uno y con las peculiaridades que tiene cada persona y cada familia. Y aparte de eso, les estamos exigiendo la devolución de la subvención y que en el futuro tampoco puedan concurrir. Y ese precisamente era el punto tercero que nosotros planteábamos, que era que una vez que los servicios sociales dijeran quién podía y quién no podía, quién concurre y quién no concurre, en función de las personas que lo soliciten, en el punto tercero se añadía que por parte del ayuntamiento, si se viera que alguna persona no podía concurrir a la orden del año presente, pues que por parte del ayuntamiento también se les ayudara en esos apoyos o en esa subvención, en la misma cantidad que se les subvencionó el año anterior. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos con esto que los críos puedan tirar para adelante, que puedan seguir beneficiándose de sus terapias, que puedan seguir educándose con la mayor normalidad posible, que tengan esos refuerzos que necesitan y que no estamos hablando de que le viene bien hacer un poquito de deporte, no. Estamos hablando de una necesidad, estamos hablando de cosas que son serias, estamos hablando de una necesidad imperiosa, que estos críos no pueden dejar de recibir estas terapias para poder evolucionar. Y eso es lo que se estaba proponiendo por parte del Grupo Municipal Andalucista. Ni más ni menos. Lo que digan el resto de grupos son excusas. Y eso no son nada más que excusas para no apoyar cualquiera de las propuestas que se hace por un grupo con representación en el Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir insistiendo. Y nos la han dejado encima de la mesa. Bueno, pues en el próximo pleno volveremos a insistir, volveremos a preguntar, volveremos a ver cuál es la nueva excusa que nos ponen, pediremos explicaciones sobre el trabajo que se ha hecho durante todo el mes y si se ha avanzado algo o seguimos en las mismas, estudiando, estamos viendo, estamos preparando, sí, ya lo tenemos avanzado. Bueno, pues habrá que ver exactamente el trabajo que se ha hecho y nosotros vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir exigiendo que estas personas sigan y que puedan tener esa educación especial que necesitan y que se ven en peligro gracias a no haberse apoyado por parte de estos grupos políticos. Pues se queda esa propuesta que nos explicaba José Antonio Bautista dentro de lo que es el espacio de política local en la mañana de Radio Brique, hoy también con la compañía de Joaquín Bellido, coordinador nacional de Andalucía por sí. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado en este tiempo de radio.